yo que no llegamos, para que no me deteriore en vacíos interiores. ¿Para qué quiero saber lo que esta vida va a traer? ¿Para qué quiero pensar en lo que queda por trazar? El tiempo corre de todas maneras, me siento, pues correr no lo acelera. El tiempo hay que vivirlo ahí adentro, me siento, a disfrutar de este momento. Desesperes por llegar a lo que quieres. ¿Para qué quiero perder el tiempo en comparar? ¿Para qué quiero dejar lo que tengo por mimar? El tiempo no hay que perderlo en el recuento. Me siento tan grande que no quepo dentro. Y aunque lo cuentes, me siento a disfrutar de este momento. Este momento, el tiempo, no hay que perderlo en el recuento. Me siento tan grande que no quepo dentro. El tiempo, su ritmo lleva aunque lo cuentes. Me siento a disfrutar de este momento.